Ok. Lunes 31 de julio del año 2017. Yo pensé que hoy era primero de agosto. Digo, es un estupendo día para comenzar. Pero no, es 31 de julio, no importa. Aquí estamos con este primer día de la dieta de los carbohidratos lentos. Seguramente la conoces, Slow Carb Diet. Podés buscar en internet, podés buscar en Google. Mucha información ahí en internet. Es una dieta autoría del señor Tim Ferriss. Es una dieta que da muchísimo resultado, es una dieta que da un muy buen resultado. Yo ya la he hecho el año pasado y este año estoy comenzándola de nuevo hoy. Más que nada porque vivo en Argentina, es un país de Sudamérica donde el verano viene a fin de año, entonces perfecto, septiembre es un muy buen mes, agosto es un muy buen mes como para poder comenzar a ponerse en forma y llegar bien al calor, llegar bien al verano, llegar bien a las altas temperaturas que van a comenzar seguramente a partir del mes de octubre, noviembre más o menos. Entonces estamos en agosto, perfecto como para empezar a ponernos en forma y llegar bien a esa época del año. Porque en realidad, al fin y al cabo, lo que hacemos todos siempre es eso, ¿no? Empezamos como a ponernos en forma o a prepararnos de alguna manera para el verano, un rato antes del verano. Hay muchos sí que se cuidan, hay muchos que lo hacen todo el año, pero otros que no, otros que durante el invierno quizás aumentamos, quizás tenemos algunos kilos de más, entonces empezamos como a cuidarnos, como a ponernos en forma un poco antes del verano. Te decía que yo no tengo ninguna duda acerca de esta dieta. No tengo, ¿cómo decirte? Yo la conozco, yo la hice ya el año pasado, más o menos para esta altura también, más o menos para el mes de agosto. Este es el segundo año que la voy a hacer, es por eso que pensaba. Yo he buscado mucha información en internet. Sí hay mucha información acerca de la dieta en sí misma, pero no hay mucha información específica, ¿okay? No hay muchos datos acerca de cómo se desarrolla la dieta una vez que comenzaste. O sea, está la teoría de la dieta, ¿sí? La teoría de la dieta, en realidad no he leído el libro. En el libro creo que está un poco más explicada todo el proceso de la dieta. En realidad creo que está más explicado qué se puede comer y qué no. Entonces, de alguna manera, yo con la información que he recabado de internet y la información que he encontrado por allí en los blogs y demás, he armado mi, no te digo mi propio concepto de la dieta, pero más o menos. O sea, yo lo que he intentado es hacer la dieta de acuerdo a todo lo que he encontrado por internet y las cosas que no había encontrado por internet. Más o menos de acuerdo a la teoría que sí conocía, iba formateándolas, ¿sí? ¿Okay? Había cosas que no sabía si se podían comer o no, entonces algunas de acuerdo a lo que sabía prefería no comerlas, algunas de acuerdo a lo que sabía pensaba que más o menos estaban por el mismo, que eran similares, entonces decidí así comerlas y bueno, mal no me ha ido porque en su momento, el año pasado, creo que bajé cerca de 10 kilos, fácil. Sí, 10, sí, entre 10 y 13 kilos. Sí, entre 10 y 13 kilos y más o menos. No quiero mentirte porque no me acuerdo realmente cuál fue, cuánto exactamente bajé, pero la medida de la cintura, si no me equivoco, fueron 10 centímetros, una cosa por el estilo. No quiero mentirte, me voy a ir fijando durante este año, realmente no recuerdo lo que pasó el año pasado, pero bueno, este año la idea es volcar todas las experiencias, es volcar todo lo que yo vaya haciendo, todos los datos que pueda ofrecerte en este podcast, ¿ok? ¿Por qué? Porque he buscado, como te digo, el año pasado información en internet antes de comenzar y no he encontrado demasiada información. 13 kilos en un mes he bajado, eso fue lo que no te dije, 13 kilos en un mes. O sea, creo que estuve, no sé si llegué al mes, o 35 días hice la dieta, pero de manera estricta, ¿sí? Súper estricta, y lográs unos resultados fantásticos. 13 kilos en un mes es algo espectacular. De alguna manera, los volví a subir. No te digo que volví a subir exactamente los 13 kilos, pero de alguna manera volvés a subir una cantidad de kilos considerable. Yo creo que con cualquier dieta te pasa lo mismo. No creo que el efecto rebote este que tiene esta dieta en particular sea propiedad solamente de esta dieta. O sea, para mí es producto de cualquier dieta, que si después de hacer la dieta y después de haber bajado una cantidad considerable de kilos, no te empezás a cuidar y no empezás a llevar una vida, no sé, un poco más saludable, con ejercicio, con midiéndote en las comidas y demás, y además, si sos como yo, que tenés un metabolismo propenso a engordar por una cuestión genética y demás, es como que, bueno, si no te cuidás, cualquier dieta te puede llevar a volver a subir los kilos que bajaste. No creo que sea una cosa específica de esta dieta solamente porque en esta dieta bajas rápido, solamente porque en esta dieta tenés, abstinencia de azúcares, abstinencia de harinas, entonces de alguna manera... después de que terminas la dieta empiezas a comer otra vez muchísima harina, muchísima azúcar. No, o sea, en cualquier dieta, cualquier cosa que te saquen, no tenés que obligatoriamente cuando termina la dieta empezar a comer un montón, ¿ok? Un montón de harinas, un montón de azúcares, un montón de lo que fuera. No necesariamente, ¿sí? Entonces el efecto rebote puede darse en cualquier dieta, no solamente en esta. Te decía que el año pasado cuando arranqué esta dieta, cuando comencé, no había mucha información. Creo que todavía no hay demasiada información en internet. O sea, no hay mucha información específica. Sí, está la teoría que se repite blog tras blog. Parece que todos han hecho un copiar y pegar en todos los blogs, en todas las páginas. Entonces, bueno, la idea es volcar un poco más de conocimiento, ¿sí? Entre comillas, en este podcast. Y además, no sé, por ahí armo un blog, armo algo escrito también como para que pueda... como para que puedan encontrarlo los buscadores y como para que le pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿sí? No a solamente la gente que escucha podcast. Con mi experiencia, más que nada con cómo se va desarrollando toda esta dieta y además con un poco de teoría acerca de cómo llevarla adelante, ¿sí? Porque no es solamente la teoría, bueno, hay que comer esto y hay que comer esto y después, listo, chau. Porque encima, con la teoría que hay dando vueltas en internet, no te dicen exactamente qué tenés que comer, te dicen exactamente lo que no tenés que comer. Y en general, o sea, no tenés que comer ninguna cosa blanca, tenés que alejarte de todo lo que puede llegar a ser carbohidrato, pero hay muchas grises, o sea, hay muchas cosas en el medio que no aclaran, hay muchas cosas en el medio que no dicen. No es que no las diga Tim Ferriss en la dieta original, sino que las reproducciones que hay en internet no lo dicen. Entonces la gente que quiere hacer la dieta realmente se encuentra con muy poca información. Es por eso que yo, como te digo, el año pasado me encontré también con muy poca información, me lancé igual a hacer la dieta, iba a hacer este podcast el año pasado, iba a hacer un blog el año pasado, pero bueno, preferí hacerlo una vez, por lo menos así estaba un poco más enterado de lo que pasaba, así estaba un poco más canchero, ¿sí? Así tenía un poco más de experiencia en la dieta y ahora este segundo año que ya la estoy haciendo, que ya la empiezo a hacer hoy mismo, me parece que tengo un poquito más de experiencia y tengo un poquito más de conocimiento acerca de la dieta como para poder volcar conocimientos y responder, no sé, alguna duda que te pueda llegar a surgir, alguna consulta que tengas acerca de cómo llevar adelante la dieta y demás. De alguna manera ayudarte, ¿sí? De alguna manera ayudar a todas las personas que están del otro lado, como te digo, que no tienen, o no, por lo menos no tenían, demasiado conocimiento sobre esta dieta. Y bueno, intentar ayudarlos de alguna manera y brindarles mi experiencia y mi conocimiento ya después de un año de haberla hecho y bueno, comenzar a hacerla de nuevo hoy. Es por eso que elegí lanzar el podcast hoy mismo, ¿sí? Así voy contándote de alguna manera cómo voy llevando adelante la dieta en el momento en que la voy llevando adelante, ¿sí? Porque podría haber lanzado el podcast, no sé, hace 6 meses, ¿sí? Sin estar haciendo la dieta. Pero como muchas cosas me olvidé, como también está bueno de alguna manera estar sintiendo lo que voy contando, o sea, estar contándote, estar haciendo el podcast, estar relatándote todo lo que voy viviendo a medida que lo voy viviendo, no contándote, si yo hubiera hecho el podcast hace 4 o 5 meses, te estaría contando lo que viví en agosto del año pasado. Entonces te diría, sí, porque en agosto yo cuando la hice, sí, porque esto, sí, porque el otro, y al fin y al cabo muchas cosas me hubiera olvidado, muchas cosas no las estaría, como te digo, sintiendo en el mismo momento que me pasan, por ejemplo, el hecho de haber comenzado con la dieta ahora y de mentalizarse y demás es algo que te lo puedo llegar a comentar ahora y no te lo puedo haber llegado a comentar hace 2 o 3 meses atrás porque realmente, como te digo, la había hecho en agosto del año pasado y no me acordaba, o no lo estaba sintiendo, y para mí es mejor, de alguna manera, relatarte las cosas a medida que las voy sintiendo y además ir contándote el día a día. Eso es, me parece, lo más importante, porque de alguna manera vos te podés sentir identificado, podés seguir todos los días, no sé, lo que me va pasando a mí. No necesariamente tenés que comenzar la dieta, o sí podés comenzar la dieta ahora y empezar a hacerla junto conmigo, o no, o comenzarla dentro de 2 o 3 meses, o cuando vos quieras, y tener el podcast grabado ahí como para poder hacerla junto conmigo, pero en diferido, como bien dice, ok, sí, ya que los capítulos, los episodios de los podcasts quedan grabados, puedes hacer la dieta cuando vos quieras e ir escuchando un capítulo por día y hacerla junto conmigo sin necesidad de hacerla ahora mismo, en agosto de 2017. Puedes hacerla cuando quieras y escuchar los podcasts dentro de 3 años, si querés. Uno por día, y de alguna manera también la vas a estar haciendo al lado mío. Como quien dice, de alguna manera también la vas a estar haciendo paralelamente conmigo, ¿sí? Así que bueno, nada, esa es la idea de este podcast, es aportar un poco más de información sobre algo que yo en su momento no encontré. Es por eso que me decidí, me lancé a hacerlo, y hoy, después de ya haberla hecho una vez y estar haciéndola por segunda vez, me interesaba contártelo. Voy a ir todos los días publicando un podcast, todos los días contándote qué es lo que voy haciendo y cómo lo voy haciendo. Así que nada, espero encontrarte mañana acá también, ¿sí? Adiós.